acá andamos, ya promediando las 8:31 minutos de este día que se nos antoja... Frío, para mí está muy frío. Y no se me antoja. Tampoco está. Tenemos mensajes. Dígame. Que llegaron al 156-35-2906. El Uru, por ejemplo, nos decía tempranito: Gerard, usted debe estar estresado. Pues, ¿por qué? Pues ayer vi el programa y la señorita Mondelo está re buena. Está re buena, sí. La verdad lo leo, usted sabe que a mí no me gusta leer este tipo de mensajes. No, y se ruboriza. Pero lo leo porque es bueno haberme enterado que había otro televidente en otra casa. Estamos haciendo alusión al programa. Al programa Agenda Pública. Agenda que Pública comenzó. De la UNR que comenzó ayer en Cable Hogar a las 19:30. Exacto. Y que se repite hoy a las 0. Sí, y mañana sábado a las 12 del mediodía. Entonces nosotros nos habíamos juntado con mis compañeros para ver el programa y bueno, recibir este mensaje del Uru me puso contenta porque en otra casa de la ciudad también lo estaban viendo. Había dos casas. Había dos casas. Y vas a saber cuántas más. Sí, sí, sí. Un total de 10 personas entre las dos casas. Que no es poco. No es poco. Yo tengo un mensaje que habla de las elecciones en el Colegio de Psicólogos. Dice: ganó la oposición. El oficialismo hacía años que lo manejaba. Esto tiene gran importancia por la incidencia en los aportes al arte de curar, ¿no? Que es una caja importante y que es verdad que esta cuestión, ¿no? Que el oficialismo hacía mucho que lo manejaba y medio como que había hecho un coto cerrado allí, ¿no? Uh-huh. ¿Vio? Bueno, ganó la oposición. Ya está. Bien. Ya está. Bueno, le cuento, Gerardo, el próximo 22 de mayo en el Centro Cultural La Toma se va a lanzar la tercera edición del Congreso de las Lenguas. Uh-huh. Esta reunión, no sé si recuerda, que surgió como la contracara del Congreso de la Lengua que se realizó en Rosario en el año 2004. Y en esta edición, este Congreso de las Lenguas va a trabajar sobre la descolonización en los medios, la ciencia, los aspectos lingüísticos, las cuestiones de género, el derecho a la tierra y la educación. Bueno, para charlar sobre este congreso estamos en comunicación con el licenciado Rodolfo Achen, quien es uno de los impulsores de este congreso. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, por acá todo bien. Yo también. Bueno, tercera edición de... ¿En qué idioma hablamos, en principio? ¿En qué idioma vamos a hablar? Y vamos a hablar en castellano, que es el idioma que tenemos así como común, como vehicular, digamos. Está. Un castellano rioplatense, un castellano rosarino, que es el nuestro. Ajá, que tampoco es el castellano de Castilla, ni el peninsular, ni es muy característico nuestro. ¿Es castellano o español? No, es castellano. Decimos porque castellano. Te decís eso en catalán y te mata, porque en realidad el idioma español, que representa a todas las naciones que conviven en lo que es España como país, no existe. Uh-huh. Este era el idioma de Castilla que se impuso por medio del ejército a todo el resto del territorio, con una unificación territorial que implicó una persecución a los judíos, una expulsión de los moros y un sometimiento de todas las naciones como la gallega, la catalana, la valenciana, uh-huh, el vasco mismo. Y entonces, si un catalano le dice que habla que el idioma es español, se enoja un poquito. Ahora, a los italianos no pasó eso, porque el italiano es el idioma del italiano de Toscana, y sin embargo ya quedó como idioma italiano. Y sí, bueno, no pasa porque hay un concepto extraño en Italia, que ellos mismos han asumido que los otros idiomas son dialectos. Claro, exacto. Entonces uno va a Génova y dice, sí, acá hay mucha gente que habla en dialecto genovés. Y no es un dialecto, es un idioma. Claro. Pero bueno, han asumido, pero bueno, también no pasó, no han tenido la cuestión a lo mejor de lucha lingüística tan importante. En Sicilia sí, en algunas zonas se sigue pensando como que los idiomas son idiomas. Pero, y ahí podríamos hacer una diferencia entre un idioma y un dialecto. Hay una frase muy interesante que dice que un idioma es un dialecto con ejército. Está bueno. Entonces, que logra imponerse, así que los otros. Nos pasa acá también. Idioma es un. ¿Cómo es? Dialecto es un idioma. Es un idioma con ejército vencedor. Claro, el idioma es un dialecto que obtuvo un ejército vencedor. Uh-huh. Nos pasa acá, a veces cuando hablamos de las comunidades aborígenes, la gente me dice, ¿y hablan en su dialecto? O pasan los medios de comunicación, y hablan en su dialecto. ¿En dialecto? ¿El toba dialecto de qué es? Un idioma, no un dialecto de ninguna otra ningún problema. Nosotros sí podemos decir que tenemos una versión dialectal del castellano de España, que es una versión rosarina. Y, no es otro idioma. Pero seguramente es una cosa diferente. Me quedé enganchado con esto, un idioma con ejército, ¿no? Es un dialecto, es un idioma con ejército. Sin embargo, hay casos en los cuales el ejército vencedor adoptó la lengua del país vencido, en el caso de Francia, ¿no? Los francos venían con un idioma germano y adoptaron el latino, ¿no? Deben ser excepciones esas. ¿Alguna vez lo le hicimos? Depende, siempre es una estrategia glotopolítica. Uh-huh. Es lo que conviene. Claro, ahí está un poco, y ¿no? Lo que permite una mayor globalización. Y te ha pasado también con los pueblos aborígenes en América. Es decir, esa cuestión de la colonización por el idioma no se ha dado solamente desde Europa para acá, sino también entre los pueblos aborígenes. Y también ahí tenemos una cuestión como extraña, glotopolítica, nosotros en el Paraguay, que es que la población no aborigen adopta como lengua importante también una lengua aborigen, como el guaraní. Exactamente. Es decir, en Paraguay no hablan guaraní nada más que los aborígenes. Es uh-huh. un idioma que se habla y que inclusive se ha oficializado y lo han adoptado los llamados criollos o la gente que no era de origen guaraní como un representante, como representando la característica propia del paraguayo. Uh-huh. Y ahora, volviendo, oyendo ya a la cuestión del tema, ¿no? Este del Congreso de las Lenguas, ¿qué se espera, qué se pretende? ¿Que nosotros no las desconozcamos, que pasemos a incorporarlas como un idioma más, que las hablemos? Que las respetemos. Y básicamente en la cuestión fundamental que nosotros hemos tenido del principio del primer congreso, nosotros apostamos por un respeto a la diversidad y sobre todo proclamamos el derecho a la autodeterminación lingüística de los pueblos. Si cada pueblo tiene derecho a hablar su idioma, pues puede hablar un idioma, representar una cultura, manifestar una forma de ser, y todo lo que se haya hecho en contra de eso ha terminado con pueblos alienados. Hay otra frase interesante que cuando surge la primera gramática del castellano, el origen de la primera gramática del castellano coincide con lo que se llama el descubrimiento de América. Y cuando Nebrija le trata de explicar a la reina de Castilla para qué diablo le va a servir una gramática, y la reina no lograba entenderlo, le dice, mire, hay una cosa clara acá, la lengua va siempre de la mano del imperio. El día que usted quiera imponer, someter a un pueblo, primero impóngale la lengua. Uh-huh. Y después va a poder imponer las leyes, la cultura, la costumbre, y lo va a alienar y lo va a convertir en súbdito de la corona. Claro, primero la vía de comunicación. Seguramente. ¿No? Y después la transculturización. Seguro. Entonces, a partir de eso, la reina dijo que se imprima la gramática. Entonces, la primera gramática que tenemos al castellano, que coincide con lo que se llamó el descubrimiento de América, uh-huh. El origen es ese. Uh-huh. Y vamos a tener un arma de dominación que es la lengua. Claro, y por eso. Entonces, nosotros decimos, bueno, uh-huh. está bien. Ese es el respeto por la diversidad. Y en ese punto, nosotros tenemos como una cuestión muy fuerte y proclamarla dentro de una lucha por los derechos humanos. Y no entender mal el concepto de diversidad. Lo diverso, no sé, si nosotros postulamos una cuestión de respeto por la diversidad y el derecho a la igualdad, y no son cosas contradictorias, sino nosotros decir que todos somos diversos no implica que no tengamos el derecho a ser tratados en forma igual. Si te parece que la oposición que se ha generado normalmente, inclusive que se maneja en las cuestiones políticas, es como que la oposición era lo diverso o lo igual. No, nosotros somos todos diversos, pero tenemos derecho a ser tratados como iguales. Entonces ese es el punto crucial. Y en ese punto nosotros, el primero fue por el derecho a la autodeterminación lingüística y el reconocimiento de América como un espacio pluricultural y multilingüe. El segundo lo hicimos por el respeto a la diversidad y el rescate de la memoria histórica, que parece que en este país también se ha borrado. Y ahora vamos por, en función de la conmemoración de los bicentenarios, por, tomando una frase de Evo Morales, por la descolonización de la democracia. Entonces ya no estamos hablando de un rey gobernando directamente acá, sino que estamos hablando de que estamos colonizados y que queremos que la gente diga dónde se siente colonizada en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos planteando y se ha venido luchando tanto en contra del neoliberalismo y demás, decimos, bueno, no es solamente una cuestión económica, es una cuestión económica, pero no es solamente una cuestión económica. Acá tenemos otro modelo civilizatorio, como fue el de los romanos en su época, como el de los españoles cuando conquistaron y dominaron América, otro modelo civilizatorio que nos está colonizando en diferentes aspectos. En los aspectos, como decían, científicos, de género, de comunicación, de lengua. Entonces, todo eso es lo que vamos a tratar de discutir. Uh-huh. ¿Quiénes son las personas que van a participar de este congreso, Rodolfo? Mira, como siempre, este es un congreso horizontal en donde todo el mundo participa. Vienen miembros de las comunidades aborígenes de toda la Argentina, vienen representantes de las comunidades autónomas de España, como en los congresos anteriores. Vienen miembros de las organizaciones sociales, del trabajo de bibliotecas populares, representantes, por ejemplo, de Buenaval de México, el organizador del Fórum de Educación Popular de Brasil, Isabel Hernández de Chile, Pilar García Negro, que viene de Galicia, Ricardo Foster, el ministro de Educación del Chaco, pero que tiene mucho que decir acerca de las cuestiones aborígenes. Es decir, hay un panorama de miradas a ver, que va a ser bastante interesante. Y siempre con la lógica de paneles de discusión, mesas de trabajo, talleres inclusive de lengua, para que la gente que no conoce una lengua aborigen tenga alguna, le escuche hablar, tenga alguna idea de cómo de cómo funcionan, de qué relación tienen con la cultura. Y lo vamos a discutir desde el 22 al 25. El 25 vamos a hacer una lectura de conclusiones. Siempre nosotros elaboramos documentos de reclamos nacionales, provinciales, nacionales e internacionales, que han tenido mucho resultado en los congresos anteriores. Uh-huh. Y después vamos a terminar con una manifestación a la que invitamos a todo el mundo a que participe. No sé si la gente recuerda la del primer congreso, que fue muy interesante, en la que la gente puede ir y manifestar esa cuestión de dónde se siente descolonizada. Uh-huh. Colonizada, perdón. Y vamos a hacer como una suelta simbólica de palabras que tienen que ver con todas esas palabras que uno considera que han estado enjauladas hasta ahora y que la vamos a soltar en ese momento para... Tipo suelta de palomas. Las palabras del idioma y en cualquier idioma. Te iba a preguntar precisamente de qué palabras o que me citaras algunos ejemplos de palabras. Pero evidentemente es la que uno quiera. Es la que uno quiere. En el aspecto donde uno, por ejemplo, hablemos de diversidad, de homofobia, de todas las palabras que de alguna manera han sido, han considerado que la gente le ha resultado como un estigma y demás, liberarla y transmutarla en otra cosa. Es decir, generar, como una cuestión simbólica, generar un espacio donde eso que ha sido cerrado, aquello de lo que no se habla, de golpe se hable. Uh-huh. De golpe aparezca materializado y aparezca liberado en la palabra, ¿no? Que liberar la palabra es uno de los aspectos que a nosotros más nos interesa. Decime una palabra que a vos te interese liberar. Yo creo que la palabra respeto, y respeto sobre todo por la diversidad, es algo que de lo cual hay que hablar y hay que liberar. Ha estado muy muy solapada y muy manoseado. El respeto por la diversidad ha estado muy manoseado. Y me parece que es hora de que lo liberemos y que tome la dimensión de lo que realmente significa. Un mundo donde quepan todos los mundos, como decía Leprati. Seguramente. Y aparte esta idea que, bueno, ya es vieja de la República Española, esta idea de que hay otros mundos posibles, es decir, hay otros mundos mejores y posibles. Entonces, ese concepto que también se ha tomado en el Foro Mundial de Brasil y demás, en fin, esta posibilidad de pensar que hay algo más allá de lo que estamos padeciendo todos los días, y sobre todo en lo que tiene que ver con los bicentenarios, hay otra historia y otros relatos. Está. Es decir, no quedarnos con la imagen de Villiquen ni con la versión de Cristina de Kirchner, sino pensar qué implica el bicentenario para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que olvidarnos que el centenario fue una etapa en donde se consolidó un proyecto político, económico, social y cultural del país que sufrimos hasta ahora. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el proyecto político, social y cultural que van a consolidar? Consolidar, ya está. Me acabo de trabar mal. Rodolfo. Por el bicentenario. Porque la idea es esa. Rodolfo. Están vendiendo mucho progresismo, están vendiendo mucho mucha cuestión que no condice con lo que nosotros vemos en la realidad. Y no queremos más tener que preguntar de qué se trata, queremos decir nosotros de qué se trata. Si no queremos un pueblo que salga de la calle a preguntarle a otros de qué se trata. Como la imagen de Villiquen, queremos que el pueblo salga a decir de qué se trata. Bien. Y que todos salgamos a decir de qué se trata. De qué se trata para cada uno de nosotros haber pasado 200 años de no se sabe qué. Porque la independencia no es. Por suerte yo no lo pasé a los 200. ¿Eh? Yo pasé una parte de esos 200 años. Yo pasé una parte. Sufrí como consecuencia. En esa parte sufrí la consecuencia de todos los otros años en los que no viví. Y en los que no pude decidir nada. Inclusive en gran parte de mi propia historia no pude decidir nada políticamente. Entonces no queremos que eso vuelva a pasar y queremos que la participación de la gente obligue de alguna manera a los representantes no a que nos cuenten de qué se trata, no a que decidan por nosotros, sino a que nos escuchen y que de alguna manera en su decisión pongan en juego lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. Rodolfo, te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes. Lo único que digo es que la gente se puede comunicar en una página que es www.congresodelaslenguas.org. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos encontrando el 22 de mayo en este Congreso de las Lenguas. Nos esperamos a todos, porque además es un congreso que es gratuito y donde la gente puede interactuar con la realidad, con la sociedad como es y con lo compleja que es. Bien. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, estábamos comunicados con Rodolfo Achen, licenciado en letras y uno de los impulsores de este Congreso de las Lenguas que va a tener lugar en Rosario del 22 al 25 de mayo en el Centro Cultural La Toma.